Tanto que se alimente bien. Con Pediatur, ayúdalo a llegar más lejos, fortalece su nutrición y cuídalo este invierno. Consulta con tu pediatra. Señora, usted, sí, usted, la que está alimentando a su gatito. No deje de hacerlo, porque AFP Modelo pensó en usted y puede recibir el pago de su pensión en su cuenta bancaria sin dejar de hacer lo que está haciendo. Recibe tu pensión en la comodidad de tu casa. Para más información, ingresa a afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. ¡Extra, extra! Tu cuenta RUT también sirve para recibir tu pensión. ¡Sí, tu cuenta RUT! Porque con Salco Brand, entre todos nos cuidamos. Desde el 7 al 16 de abril, encuentra Todo Bion Inmunidad, 20% de descuento. 30% de descuento en la segunda unidad de Farmaton Omega Multivitamínico, 30 cápsulas. Recuerda que también puedes comprar en salcobrand.cl con despacho a domicilio o retiro en tu farmacia más cercana. Servicio disponible en todo Chile. Salco Brand. Enfrentar el coronavirus es proteger a tu familia y a todas las familias. Es pura solidaridad. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. ¿Ya son las 6? ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Marco, ¿sí? ¿Estás con mascarilla? ¿Estás con mascarilla? ¿Estás con mascarilla? No, ¿por qué? No estás con mascarilla. ¿Tengo que estar? ¡No lo sé! ISA Intervial, hashtag, lejos más unidos que nunca. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones, están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Las 6:02 y hay 18 grados en Santiago. ¿Cómo está Marcelo Comparini? Bien, bien, acá enfrentando la mitad de la semana con estoicismo. El ombligo de la semana. Bueno, así nomás es. Y Miguel, vamos a ver con qué voz nos viene hoy día. A ver, Miguel. Adelante, Iván. Miguel. Hola muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? No resulta. Gusto de saludarles. Pucha, cómo se ve que baja el ánimo, Sí, diga, no, me tomé tres cafés para antes de hacer este bloque. Ah, qué bueno, qué excelente. Bueno, qué bien. Bueno, ¿cómo has estado, Miguel? Excelente. Iván? ¿Cómo va tu cuarentena? ¿Todavía solo? Todavía solo como corresponde. Todavía solo como corresponde, ya odiándome un poco a mí mismo. Aquí en mi trinchera. No, bienvenido a nuestro mundo. Sí. Hay mucha gente que está en esas mismas, ya no soportándose más. Y bueno, nos queda un rato todavía. Un rato largo, la verdad. No nos deprimamos. Hay que armarse valor, hay que hacerse la idea. Ya. Oye, pero cuéntanos cosas. Vamos con las informaciones. Primero, como corresponde, dar el reporte que entrega el MinSal día a día, donde hoy se registraron 356 nuevos casos de COVID-19. Por lo tanto, el total nacional llega a 8.273 contagios. También se había comentado que habían fallecido dos personas. Sabemos que el recuento se hace con tope hasta las 21 horas de ayer martes, pero hoy ya sabemos que en rigor fueron tres, porque durante esta jornada se dio la información del deceso del obispo Mario Salfate Chacana, un obispo evangélico, que él estaba dentro de estos cuatro obispos que habían sido confirmados con coronavirus, que no sé si recuerdan que a eso el 16 de marzo ellos habían participado de un encuentro de más de 300 religiosos en la comuna de Paine. Entonces hay una situación de alerta, porque obviamente ellos en ese momento no sabían que estaban con el virus. Y también uno puede decir, porque había mucha gente que decía, bueno, la responsabilidad de que se juntaran 300 personas. Hasta esa fecha Chile todavía no pasaba a la fase 4, donde se podían reunir personas hasta 200. En ese momento, se acuerdan, la fase previa se podían reunir 500 personas. Entonces con por lo menos hasta ahora que son confirmados, los test y los chequeos de la gente que participó en ese encuentro religioso, de verdad que está bien complejo. Oye, y te digo una cosa, mirándolo ahora en perspectiva, esa fase era bien absurdo, el que se permitiera hasta cierto número. Yo creo que ya que se juntaran más de dos ya era peligroso, da lo mismo de ahí para arriba. Claro, Marcelo. Es que eso es lo que, del desconocimiento que había respecto expuesto al virus previamente. De hecho, no sé si vieron la noticia de que está como en pie de guerra Trump con la OMS, porque Trump le congeló los fondos que anualmente le entregaban para el desarrollo de distintos estudios. Dijo, al final declaró que estaba estudiando congelarlos. Oye, pero para... Está negociando todo el rato el compadre. A mí me... Claro, y hablamos que son $400 millones que se le entregan anualmente a la Organización Mundial de la Salud, porque ellos dicen como que en China de verdad que el trabajo fue lento. Hay una... De ciertos bloques de la organización hay un mea culpa, donde ellos dicen como, bueno, que tal vez con la inexperiencia de cómo funcionaba esto, tenía ciertas distinciones de lo que había sido la gripe allá, la gripe porcina, el SARS. Entonces, oye, pero a usted no China, le llegó... De verdad que se masificó muy grande y en un país donde tienen muy millones rápido. Y millones de habitantes. O sea, sí. Oye, ¿no le llegó un informe así como periodístico de el señor que está a cargo de la OMS, que es un africano sí. muy, muy ligado a un régimen bastante cuestionado en África y muy cercano a los chinos? Y que la razón por la que en un comienzo, ¿te acuerdas cuando al principio todos decían, y es pandemia o no es pandemia? Y la OMS se demoró mucho en decir que fuera pandemia, era ya la segunda semana de marzo, y de hecho hay recortes que seguía él recomendando que no dejaran de ir a China. Y eso cuestiona mucho su imparcialidad con respecto y su independencia. A China, sí. Entonces, está claro. Muy cuestionado el rol de los mandamases de la OMS. Sí, seguro. Y por eso está esta medida. Y también, bueno, varias cosas que a pesar de que ahora tenemos más información, hay gente que se niega a entender la complejidad de este virus, que es altamente contagioso y en algunas partes con mucha letalidad. Mira, antes de la canción vamos a comentar esta casi como cadena nacional teleserie que se dio hoy por la tarde y que involucra a una ciudadana peruana que está en nuestro país de 49 años, que fue detenida en la Plaza de Italia, en la Plaza de Armas, hoy por personal de carabineros, y que ella había sido diagnosticada hace 2 días con coronavirus, y parece que le importó bien poquito y fue a pasear a la Plaza de Armas. Había un contingente de medios de comunicación importante, yo estaba haciendo zapping y veía que todos los canales se quedaron clavados, porque se trata de 3 personas, una, como decía, una ciudadana peruana de 49 años que ella reside en la comuna de Estación Central, por lo tanto no es como que haya caminado un par de cuadras para llegar a la Plaza de Armas, tuvo que tomar transporte público para llegar, y ella estaba con su hijo y con la pareja de su hijo, estuvo largas horas sentada en la Plaza de Armas y se acercó personal de carabineros a hacer estos como control de identidad rutinarios, y se dieron cuenta que estaba en el registro de gente que estaba con cuarentena obligatoria por dar por COVID-19 positivo. Ella había sido diagnosticada. No, pero ella no entendía que no podía salir en esas condiciones. Ahora, yo no sé si tendremos el audio por ahí porque el que sale a dar esta explicación es Alessandri. El alcalde Felipe Alessandri. Tenemos el audio de Alessandri. Hay que recordar que estaban todos los canales ahí porque hoy día era una campaña de entrega de alimentos y de medicamentos para adultos mayores que no podían salir a buscarlo. Entonces, ¿tienes ahí el audio, Manolete? Sí, mejor que lo escuchemos, que lo diga. Diagnosticó a esta vecina de Estación Central, diagnosticada, decide salir y violar la cuarentena, salir de su hogar en Estación Central y venirse a pasear a la Plaza de Armas. Según ella dijo, a estirar las patas junto a su hijo y a su nuera. Llegó para acá y Carabineros le hizo un control aleatorio y se dieron cuenta al ingresar los datos de esta señora, su ruta de extranjero, a el SIM card, que ella debía estar en su hogar recluida y confinada. Ahora, después dio como 3 declaraciones más y se dejó de hablar de estirar las patas y dijo, vino a estirar los pies, dijo después Alessandria, porque esa fue la primera declaración que sacó. Claro, pero sí, bueno. Claro, porque... Que era como adelantar que podía estirar la pata. ¿Una amenaza será? Sí, es una amenaza. Ahora, es una amenaza. Esto es bien complejo. Bueno, primero, obviamente, por la irresponsabilidad de esta persona, pero también porque no es simplemente que los carabineros la tomaban y se la llevaran detenida. Aquí hay todo un protocolo de salubridad, de cómo se procede. Y por eso que yo comentaba que había casi como una especie de reality en los canales, porque hubo que esperar varios minutos a que llegara personal de la Expo hasta Central, porque se la llevan obviamente a hospitalización, a hacer la cuarentena obviamente obligatoria. También se tienen que ir en cuarentena obligatoria los carabineros que le hicieron el control policial. Y no solamente eso, porque hace un rato ya el Ministerio del Interior se querelló contra esta señora, contra esta persona, porque infringe el artículo 308 del Código Penal. Entonces puede arriesgar hasta una multa de $1,000,000, además del presidio menor en su grado mínimo. La tiene bien complicada porque no es como gente que no tengo idea, que va a algún lugar, un supermercado, un lugar público, y porque da con fiebre, dicen, bueno, cuarentena. No, ella estaba diagnosticada, ya lo sabía. Y aún así parece que le importó bien poquito y salió a pasear a la Plaza Armas. Lo que habría que ver, y me imagino que debe ser así, que en el momento en que sale el diagnóstico, en ese momento el que le haya entregado el diagnóstico, no sé si se hace por carta, se hace por teléfono, si llega un mail, ahí debiese venir un instructivo muy, muy concreto de usted debe quedarse en su casa o se arriesga apenas de esto, esto y esto. Me imagino que será así, ¿no? O sea, pero cuando hay líneas de vulnerabilidad, Marcelo, ¿es difícil eso? ¿Cómo qué? Porque tú dices que hay un protocolo, pero es ese protocolo. No, debía saber, me imagino que debía saber un protocolo. Claro, pero no sabemos dónde vive, dónde, cómo son su situación, digamos, ¿no? Claro, pero en el momento en que le entregaron con la nuera, que ellos no están notificados, por lo menos que estuvieran contagiados. Ahora hay que hacerle el examen al tiro, claro. Sí, seguro, pero por eso, yo entiendo un poco el punto de que tal vez no hay tanto conocimiento, porque primero que salga, y lo otro que esté, porque si bien estaban con mascarilla, ellos intercambiaban, estaban mirando un celular y se lo traspasaban entre unos a otros, como que de verdad, yo quiero tratar de pensar que de verdad no toman el peso, no entienden la gravedad del virus. Casi como el sujeto hoy día del supermercado que fue perseguido, es una pelea de cuico impresionante. Ambos, ay, verdad. De persona, digamos. ¡Criminal! De persona. ¡Ay, criminal! De persona, yo creo que ambos estaban. Están con problemas psicológicos profundos. Sí, pues la cuarentena afecta. Sí. Ay, no tenía ni idea que había que traer mascarilla al supermercado. ¿En qué mundo vivís, compadre? Oye, mencionaste a Tedros Adhanom, que es el actual director general de la Organización Mundial de la Salud, fue ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Salud en Etiopía. Eso es lo que estaba recordando Marcelo. Sí, y se supone que pasó por una fiebre diarreica, varias epidemias de... malaria. De, ¿cómo se llama? De cólera. De cólera con muerte y todo. Pero además... con vínculos a algunas matanzas. Yo vi en el informe protesta en contra del nombramiento cuando a él lo nombraron. Y además, en muy poco había nombrado a Mugabe, el dictador de la República también africana cercana, como en un cargo de la OMS, y después tuvo que echarse para atrás. Claro. Es decir, que era aval de la Unión Africana, claro, sí. Bien curioso el personaje. Curioso. Oye, escuchemos una canción porque ya tenemos un nuevo capítulo de la teleserie Chile-Argentina. Ay, perdón. ¿Qué pasó hoy día? No, pero escuché una canción ahí para separar los temas y lo desarrollamos. No. No, vamos, entonces ya. ¿Qué canción será, Manolito? ¡Ay, no! ¡Ay, qué sexy! ¡Qué sexy, Manolito! Oye, déjame. Got to be. Let's live. Oh, sí. Miguel Iván. ¿A qué nos llevas, Miguel, ahora? Sí, mira, bajo la consigna no podremos controlar los contagios si ellos no lo logran. Es que se firmó la paz entre los gobiernos de Chile y Argentina por esta polémica sobre quién ha tenido un mejor manejo respecto de la pandemia. Ah, ya. ¿Y quién dijo eso? ¿O lo escribieron juntos? Sí, mira, esto es parte de una presentación que realizaron en una videoconferencia en la jornada de hoy los ministros de Relaciones Exteriores y de Salud, a saber, Teodoro Rivera y Jaime Mañalich de Chile, con sus pares argentinos. Estuvieron reunidos cerca de 2 horas por esta videoconferencia donde analizaron datos, estadísticas. Ahora, en el fondo, más que decir las cosas malas, hicieron un conjunto de lo bueno que hice yo, lo bueno que hiciste tú, intercambiemos ideas y tratemos de mejorar esto, porque ellos entienden que si somos países hermanos, como dicen ellos, fronterizos, no sirve de nada que un país controle la pandemia y el otro no, porque después la situación se puede descontrolar nuevamente. Mira qué civilizado. La declaración chilena al final decía, igual les ganamos a penales. Sí, sí. Claro. Oye, ¿y viste Messi, lo del alcalde LTA. De Jujuy? ¿Supiste Jujuy? Lo del gobernador de Jujuy? ¿Qué hizo? No, es que hay un caso, porque nosotros nos quejamos de los alcaldes, de cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero en Argentina, en Jujuy, un gobernador, te digo el tiro el nombre, se llama Gerardo Morales, que es de establecer fajas de seguridad en las casas de las personas contagiadas con coronavirus. ¿Cómo es eso? Mira, ¿escucha al caballero Manolito? ¿Tiene el audio ahí? Van a estar en cuarentena todos. Y les vamos a poner una faja en la casa de que esa casa está en cuarentena y toda la familia está en cuarentena. Y le vamos a decir a los vecinos de la cuadra y de la manzana que esa familia, la familia Pérez, García, Morales, la que fuera, está en cuarentena. Y que si salen puede contagiar a alguien. Va a haber un control social. Claro, después tuvo que pedir disculpas porque dijo, no, pero era una idea, no, tampoco es que lo vamos a hacer, digamos, no, ni mucho menos. Bueno, pero esto, tú sabes que esto tiene que ver con lo del Jumbo, esto del tipo funando. Yo creo que hay formas y formas, que aquí al final la cuestión es la forma. Si un señor ve a otro en el espacio público y va y le dice, en buena forma, sabe, me parece irresponsable lo que usted está haciendo, tiene que ocupar mascarilla, seguro que el tipo lo va a reaccionar mejor y decir ok, pero esa idea de grabar y funar a todo el mundo como si fuésemos todos policías secretos que tenemos que ir en busca del es un poco demasiado. La forma, apelo a la forma y apela muy bien. Miguel Iván, te quedan escasos segundos para poder derribar este frente noticioso que te hemos lanzado en la cara, ¿eh? Sí, difícil seguir. Oye, mira, otra de las voces que salió la jornada de hoy que habían reclamado, que había estado un poco escondida, es la de la expresidenta Michelle Bachelet. Ustedes saben, ahora alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. Básicamente por la situación que se está viviendo en varios países donde se cerraron las fronteras y hay personas que no han podido volver a sus países. Bueno, ya sabía el caso de los bolivianos, que se estima que son cerca de 1.300 bolivianos que están varados en distintos lugares, por lo menos solamente en Sudamérica, en el continente. Varios de ellos fueron enviados a Iquique, donde está una especie como de campamento con condiciones bien precarias de alimentación. Es por eso que se hace este llamado para que existan protocolos de excepción. Eso es la palabra que apremian. Excepción para que la gente pueda ser de vuelta a sus países. Hay casos de algunos chilenos que están en la India hace cerca de 2 semanas y están en situaciones bien complicadas porque están viviendo una especie como de discriminación racial, por decirlo así. Los indios los tildan a ellos por ser sudamericanos, casi como que fueron ellos los que llevaron el virus y están siendo desalojados de los hoteles o de los lugares de residencia donde se estaban quedando, y hay varios que se están organizando y están viviendo en un centro comercial. Y es complicado porque ahí las cancillerías se tienen que poner de acuerdo para liberar la frontera y que esta gente pueda venir. Yeah. Sí, leía el otro día a autoridades del norte de Chile que le apelaban a las autoridades bolivianas diciéndole, toda esta gente está sana, ya le hicimos el chequeo, no están contagiados, por favor déjenlos volver a Bolivia, que es su hogar. Pero igual no los dejan pasar, es bien curioso. Claro, entonces también tiene que ver con la situación política que está viviendo Bolivia también, que tiene una especie como de gobierno de facto, que no se sabe si hay democracia entre medio, y no se han podido organizar en esta situación que es elemental. Yo te comentaba, son 1.300 personas que están varadas en distintos lugares. Hay una parte de bolivianos que están en la frontera, se me va el nombre, pero es como una especie de campamento en la frontera. No tienen mucho lugar, están viviendo en la intemperie. Algunos fueron llevados a Iquique, donde están en mejores condiciones, pero no hay respuesta. Y ese es el punto fundamental, que gente que ya, de manera bien rara, pero ya cumplió su cuarentena, porque ya llevan cerca de un mes varados, no han presentado síntomas por coronavirus, pero aún así no se están dando las posibilidades para que puedan retornar a sus países. Mira, ¿y en qué quedó en realidad? Este es otro tema, pero ¿en qué quedó? Porque se suponía que en esta época se iban a hacer elecciones en Bolivia, eso se ha pospuesto. Exactamente, todo se pospuesto. A lo mejor votaron y no se supo. Claro. Pena más grande. Todo está todo congelado por la contingencia de la pandemia. Congelado. Se supone que tienen que resolver estos temas luego, pero por lo menos la calendarización que tenían del gobierno boliviano, todo eso se aplazó, pero tampoco hay una certeza de cuándo nuevamente se van a convocar a las elecciones que habían llamado después de que Evo Morales haya salido del poder. Ya. Mira tú. Ya, pues. Mira tú. Una canción. A ver, ¿la has dado? A jugar los dados por este lado, mira. Qué bueno el folclore. Ahí estaban los Matching. Matching. Qué raro Matching. Llamarse así un grupo, ¿ah? ¿Eh? Las calabazas, sí. Molías, qué raro. Es raro. Bueno, Miguel Iván, te queda una noticia así, migaja. Una última información, que esto lo habíamos comentado, pero desde hoy ya está habilitado la plataforma

6:31, ya está el pequeño gigante del séptimo arte. ¿Cómo estás? Eso sí, vamos a hablar de cine con Cristian Ramírez. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, porque estamos echándole para adelante y viendo series, viendo películas especialmente. ¿Tú sabes qué película vi, Cristian, antes que nos cuentes de lo que tú vas a ver? Revisité después de mucho tiempo y dije, estamos viviendo una especie de apocalipsis, así que vi Apocalipsis Now. Yo creo que no la veía hace 20 años. ¿Y qué te pareció? La vi con dos hijos. Mira, la vi con dos hijos míos y les dije, esta es una de las películas más importantes de la historia. Así que pongan atención. Hay una que no aguantó. Dijo, esto no puede pasar. ¿Cómo va a ser que eso? Hay varias cosas que son absurdas, que hayan hecho surf en Vietnam. Eso es mentira. Y se paró y se fue. Y el otro me dijo, bueno, ahí muestran el documental de la guerra de Vietnam que está en Netflix, donde los tipos salen haciendo surf. Y yo salen los naipes arriba de la gente y todo. Todo eso, claro, yo dije, esto es tan real, extremo. Porque era así de extremo. Pero no, la disfruté mucho más que cuando la vi siendo un muchachuelo. Oye, déjame decirte, Cristian, que estoy viendo un informe de Comscore, de esta agencia, y habla sobre Netflix, a partir de la pandemia. Esto está medido en marzo y el informe anterior de febrero. Es muy curioso, pero en términos de hashtag, Netflix superó a coronavirus y superó a pandemia en marzo. Para que nos vayamos dando cuenta de qué significó la cuarentena. Increíble. Entre muchas cosas que señala, dice que el 24% de la gente mencionó las películas de Netflix y el 76% las series de Netflix. Y la serie más comentada durante marzo fue Elite, en su tercera parte. Y la película más comentada fue John Wick, segunda parte. Eso fue, ¿verdad que fue un estreno en Latinoamérica? Es solo para Latinoamérica, ¿sí? Estudio. Es interesante porque, primero que con lo de Netflix, yo creo que los accionistas de Netflix van a ser algunos de los pocos contentos al final de este trimestre. O sea, porque las acciones están disparadas de una manera que nadie se había imaginado. Y algo parecido está ocurriendo con Disney. Fíjate que se había pronosticado que Disney Plus, el servicio de streaming, iba a tener para 2024 unos 60 millones de suscriptores. Y ahora en el mes de marzo llegó a 50. Y eso que todavía no llega a todas partes del mundo, que a Chile no ha llegado. No, queda un rato largo antes de que Disney se entusiasme con meter la marca, pero no les quepa duda que va a ocurrir en la medida de que Disney necesita urgentemente dólares para el segundo trimestre y que por ahí van a empezar a aparecer los estrenos. De todas maneras. Claro que sí. Bueno, ¿y de qué querías comentar hoy día? Bueno, a propósito de eso, partamos mirando hacia atrás, tal como le pasaba a Marcelo. Yo creo que hay varios de nosotros que estamos entretenidos con la idea de ir revisando catálogo. Y fíjense que en HBO Go hay actualmente un festival de Kubrick y un festival de Hitchcock. Son 10 películas de Hitchcock y 7 de Kubrick que aparecieron así de la nada el fin de semana en HBO Go. ¿Y por dónde partimos? ¿Por Kubrick o por Hitchcock? Partamos por Kubrick, porque yo creo que el personaje tal como ocurre con Apocalipsis ahora y Coppola y El Padrino, como que gira un poco en el inconsciente colectivo. Las películas en realidad son todas clásicos, pero no se encuentran tan lejos de nuestro imaginario. O sea, La Naranja Mecánica, por ejemplo, El Resplandor, Nacido para Matar, incluso las menos conocidas como Doctor Strange, los Doctor Insólito, yo creo que todavía en el fondo tienen alguna conexión con el espectador contemporáneo y no hay necesidad de irse tan hacia atrás, digamos. O sea, vamos a escuchar una canción y nos metemos a lo de Kubrick. ¿Qué tenés ahí? Oye, vamos. Never had much faith. Qué lindo, ¿eh? Perfecto, ya, sí, ya. Hablemos de Stanley Kubrick. Kubrick. Ah, nos habíamos quedado en Kubrick y en Hitchcock. Mira, lo que pasa con Kubrick y con Hitchcock es que en estos momentos es bien raro que un servicio de streaming se la juegue por poner tantas películas, en total son 17, de gente que hace rato no circula. Y yo creo que en ese sentido Kubrick tiene tiene más posibilidades de ser recordado para los espectadores actuales que Hitchcock, pero aún así el esfuerzo de HBO está bueno. Oye, ¿y qué recomendarías tú sí o sí para quien es un neófito, no conoce demasiado ni de ninguno de los dos, por dónde debería entrar? Mira, por lo que hay ahora en HBO Go, yo recomendaría entrar por primero por La Naranja Mecánica, ya. Después irse al Resplandor y después ver Barry Lyndon. Eso es en Kubrick. Y en tiene Hitchcock, mucho sueño. Partiría... Y si tiene mucho sueño, Cristian, 2001, especialmente la primera parte, da mucho. Yo siempre llego hasta los monos, ¿eh? Hasta ahí aguanto. Bueno, pero HBO, fíjate que eligió no poner esa, no sé por qué razón no la tiene. Yo creo que no es completamente buena. De ellos, probablemente. ¿Cómo se llama, Cristian, la del robo que es en un hipo? The Killing. Es súper buena película esa, que es como increíble. De las más destacadas de como por gente como Tarantino, ¿no? Una película de un robo a un hipódromo. Es muy tarantinesca, parte varias veces. ¿Se acuerdan que la película comienza y es narrada como 3-4 veces por distintos puntos de vista? Esa es como la gracia que tiene. Buena película. Sí, ya, y en el caso de Hitchcock. Ay, perdón. Mira, perdón, te interrumpí. Sobre Hitchcock, yo recomiendo partir a todo esto a propósito de plagas y de cosas misteriosas con los pájaros. Buena. Paja. Buena. Los pájaros está muy buena. Después darle una mirada a Psicosis, obviamente. Y meterse con Psicosis, con la ventana indiscreta, que es una película muy entretenida. Esa, muy buena. Sí, Vértigo es un poquito más pesadita, decís tú. Sí, yo creo que sí. Además que si en realidad te gustó, podía avanzar hasta Vértigo, que yo creo que es la mejor película de Hitchcock probablemente. Y es bien increíble tenerla. O sea, mira, lo que pasa es que con Netflix nos acostumbramos a las cosas de ahora nomás. O sea, hay un montón de gente que está preocupada de King Tiger. Yo no sé si ustedes lo están siguiendo. Yo no, la verdad. No, pero nos comentaron como que cuesta engancharse. Sí. Sí. Oye, yo me quedé dormido y aparecí y como que los personajes habían cambiado increíblemente. Me quedé el otro día como en el primer episodio y desperté como en el tercero y dije, ¿qué pasó acá? Me parecía que hace una película de Raúl Ruiz. Oye, Cristian, ¿y están en alguna parte, por supuesto de Hitchcock, si alguien queda muy entusiasmado con Hitchcock, ¿están en alguna parte las películas buenas de Brian De Palma, esas que eran todo homenaje a Hitchcock? Vestía para matar. Esa cosa está más difícil ahí. Yo creo que hay que irse a bucear a darse una vuelta por Google Play o arrendarla directamente por Amazon o en iTunes. Ahí están esas películas. Pero ahí tiene que desembolsar billete. Ahora, oye, De Palma, que es con John Travolta, este Blowout, que es como Estallido Mortal, sí, que es gran como película. Un homenaje a Blow Up. Sí. De Antonioni, que es notable, una gran película. De Palma tenía algo que fue perdiendo, esos homenajes, cuando trató de no hacer homenaje, ahí como que se fue. Ahí se fue a la larga. Fíjate que hay una película de Palma en HBO que se llama Ojos de Serpiente, Snake Eyes, pero es entretenida, pero no es de lo mejor de Palma, es con Nicolas Cage, es una cosa que ocurre en una especie como de... es una intriga que ocurre durante un match de boxeo, como en Miami, una cosa así. No la vi. Buena oportunidad. Entonces hay que tener sí o contrato con HBO en tu cable o tener directamente el contrato con HBO Go. Claro, sí. Sobre todo ahora que estamos de cara a que por lo menos en Estados Unidos debute HBO Max. Yo creo que ahí es donde el juego para Netflix se va a complicar más, porque estos tipos van a llegar con un catálogo gigantesco. Esperemos que llegue luego por acá. Ahora. Y uno tiene que estar contratado de los dos, HBO Go y HBO Max, acá. No, yo creo que parece que van a dar la posibilidad de quedarte con uno, idealmente con el Max. Al Max es mejor que el Go. Sí, ahí va a tener cuatro veces más el catálogo. Y va a ser una aplicación más o menos parecida a Netflix, porque el catálogo actual es como navegar por el catálogo de un avión, más o menos, de las películas que hay en los aviones. No está tan bien, no es tan plástico como el de Netflix. Tiene alguna serie interesante, sí. Sí, claro. Sí, es cierto también. Bueno, en paralelo, oye, vamos en paralelo, dejemos a otra canción y ahí les cuento qué pasa. Marcelo, ¿nos dejas hablar a nuestro panelista? Lo bombardeas a preguntas de Mauricio Bustamante. Ya vamos con canción, mejor. Vamos, me enojo tanto, perdón, Cristiana. Bueno, Cristian. Cristian, podemos seguir entonces ahora. Mira, antes que me olvide, en Amazon Prime hay algo que yo estaba enganchado hace semanas. Lo bueno es que tú dejas hablar a Cristian y eso no hay problema. Cristian, no por favor, no tú habla nomás, no hay problema, nosotros nos vamos a quedar callados acá. No, mira, yo llevo semanas enganchado. Puedes hablar una cuando cosa tú quieras, no te preocupes, puedes hablar y nadie te va a interrumpir. The Grand Tour. No sé si ustedes la han visto, es una serie documental, es sobre autos y es sobre viajes en el fondo. Ahora, yo no soy muy tuerca para mis cosas, pero lo que me tiene enganchado es la interacción de los tres conductores que vienen de una serie británica que se llama Top Gear. Sí, estos son los mismos que se enojaron con los argentinos cuando estuvieron en Argentina, claro. Dijeron algo. Sí, ¿no es cierto? Sí, son los mismos que, por hacer una broma en el fondo, utilizaron placas patentes antimalvinas para circular por la Argentina. La gente se dio cuenta de inmediato. Ah, mira. Era provocación, mira, Se trata de Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May. Y estos tipos tienen como 20 años de... completaron casi 15 años haciendo Top Gear, que era uno de los programas más importantes de la BBC, dando vueltas por el mundo, probando autos, pero al mismo tiempo probando carreteras, viajes, transformando sus autos en botes, en aviones. En realidad esto se parece un poco a ver todas estas fantasías tipo mecánica popular que uno vio cuando chico, pero en acción. Es decir, no sé, puedo convertir en bote un Jeep, una cosa así. ¿Y tú dices que no es necesario ser muy fanático del auto para disfrutar el programa? Para nada, porque en realidad funciona al revés. Y en el fondo es como ver a los tres chiflados. Sí. Clarkson, Hammond y May, en el fondo son personajes que superan el mundo automotriz, pero al mismo tiempo son capaces de hacer notas extraordinarias, sí, acerca de la pelea de Ford con Ferrari. ¿Se acuerdan de la película que comentábamos a principios de año? O sea, estos tipos resumieron Ford versus Ferrari en 20 minutos mejor que la propia película completa. Así es. ¿Y cuántos capítulos hay disponibles? Mira, The Grand Tour en Amazon Prime tiene 13 capítulos por temporada. Hay 3 temporadas completas y actualmente están en la cuarta, están con especiales. De hecho, Cada año van teniendo un especial. El de la primera temporada transcurre en Namibia, pues avanzan cerca de 2.000 kilómetros por el desierto. Hay otra travesía por toda Colombia, hay una por Mozambique y en la última están por Vietnam. Yeah. De hecho, estuvieron en Chile. Está bueno. ¿En serio? ¿En qué parte? ¿Norte o sur? Sí, estuvieron en Chile, entraron por Bolivia y en el fondo... el desafío era llevar unas camionetas 4x4 a través de la cordillera de los Andes, pero no a través de los pasos, sino que a través de la cordillera. Casi se murieron. No, me imagino. Ya. Yeah. Sí. No, están completamente locos. Es muy entretenido verlo. Y es harto más light, ponte tú, si uno no está como en el ánimo de ver clásicos tipo Hitchcock o Kubrick. Yeah. Está bueno, sí, yo encuentro que el humor más británico es un humor distinto y muy negro y muy entretenido de ver. No, es a todo chancho la serie, yo estoy realmente impresionado. Yo tengo que ver como de 2 o 3 capítulos y eso que en general me gusta parar después de cada episodio, pero no me aguanto. Ya, yeah, bueno. Perfecto, qué bueno, me dejas entusiasmado, fíjate. De gran tour. Difícil entusiasmarme, ¿eh? Y además sí, ¿eh? Como uno ya no están dando en auto, es la única forma de andar en auto. Exactamente, y de ver paisajes y todo. Ya, salimos que, del encauchamiento entonces a través de la serie. Sí, mucho ojo con The Grand Tour en Amazon Prime. Perfecto, okay. Perfecto. Cristian, muchas gracias por todos los datos, ¿eh? Eso, bueno, la próxima semana vuelvo con una cosa que se llama The Last Dance en Netflix, pero de ahí les explico en corto, es sobre la temporada gloriosa del 97-98 de los Chicago Bulls. Va a estar increíble eso. Ah, buenísimo, perfecto. Ya, Cristian, sí, que estés muy bien en tu confinamiento perturbador personal, y solitario. Personal. Nos vemos, chao. Chao. Chao.

O sea, te las sacás y te las pintás. ¿Por qué no te gustan las canas? Porque no me gustan donde están, no tengo esa, hay gente que tiene canas como bonitas, yo las tengo nomás como arriba de la oreja, es como feo, no, lo intenté una vez y se veía súper mal. Ah, tienes cana como a lo Bovanovich, arriba de la oreja. Entonces como que me veo pelá, ¿cachai? Como que no me sienta, pues hay gente que le sienta, hay gente que no le sienta. Sí, pues. A mí no solo me sentó, me arrodilló la cana, fíjate. El problema de cuando te teñís las canas es que hay como atrapada hasta para siempre, porque nadie puede de un día para otro aparecer ultra canoso. Mira a Don Francisco. Solo Don Francisco. Que fue como listo, la verdad es que me teñía, cosa que igual todos sabíamos, ¿no? Sí, no, es como una persona gay que sale del closet como a los 80 años y dice, ya, pues papi, si todo el mundo sabía. ¿Cómo? ¿Tu mamá no sabía? ¿Qué vayas a decir tú, Marcelo? No, que mi mamá se dejó de teñir el pelo ahora hace poco, hace un año, no, un año y medio. ¿Ya? Y fue muy curioso que de repente apareció otra persona, po. Era morena, hacía azabache, y de repente aparece totalmente canasa. ¿Canasa? Satañá tanta que queda toda canasa para Saba, para Sasa. Ahora con él. Le mereste decir. Oye, encontré una historia muy bonita. Dale. No sé si ustedes conocen a un. Es de Twitter, ¿eh? Es de un señor que se llama Evles Manser. Y él tiene un. Bueno, ¿se las cuento? ¿Tienen tiempo? Sí, dale. Se las voy a leer. Solo eso. Dice, tiempo. Hace 80 años, la revista Arcilla rifó un marido, ¿ok? Esto fue en 1940. ¿Lo saben esta historia o no? No. Ya, dale. Era enero y a la revista se presentó un joven de 26 años y le dijo a la secretaria: yo quiero rifarme como marido. La secretaria corrió a la gerencia y le contó a Manuel Seoane, quien le contestó: ¿qué le extraña? ¿Que quiera casarse o que quiera rifarse? El joven se llamaba Santiago Cruz Aguilera, de Temuco, vendedor viajero, con estudios medios y buen aspecto. Se sometió a una sesión de fotos y publicaron entrevistas sobre sus gustos. Las participantes debían ser solteras y tener entre 15 a 45 años. Debían enviar por correo el cupón que traía la revista. Entonces, ¿qué pasó? Las críticas llovieron, pero para asombro de todos, también llovieron los cupones. Se publicó otra entrevista. Se señalaba que el señor medía 1,78 m, le gustaban las poesías de Rubén Darío y Pablo Neruda. Era dulcero, buen hijo, practicaba atletismo, era un buen partido, ya que no fumaba ni bebía. El sorteo se fijó para el 6 de marzo de 1940. Mientras mujeres viudas enviaban cartas a la revista quejándose de discriminación, la revista respondió: a ustedes ya les tocó. Las casas comerciales se entusiasmaron y agregaron al premio una cena en la confitería Lucerna. El Hotel Puerto Varas se puso con la luna de miel. Ferrocarriles del Estado les puso un coche dormitorio para el viaje. La Casa de las Guaguas ofreció un ajuar para el primer hijo. Hasta se habló de una película con Malú Gatica como la afortunada novia. Llegó el 6 de marzo y la revista arrendó el Caupolicán para la rifa. Cantaron esa noche Esther Soré, Sonia y Miriam, Lucho y Meche Videla, Arturo Gatica, Leo Marini. Wow. 6.500 mujeres llenaron el teatro. Y la afortunada fue... Dime, ¿qué? No, ¿y no sale cuántos cupones habían? No sé, por la revista llegaba. La al teatro llegaron 6.500. Justo ahora. Y la afortunada fue Alicia Morales, 26 años, costurera de Coquimbo, quien mandó un telegrama: llego a Santiago el lunes en tren. La revista la fue a buscar. Ella venía acompañada de su hermano mayor. La escena romántica fue en el Tap Room en Huérfanos con Estado. Todo salió de maravillas en la cena. Pero el día siguiente el novio se presentó en la revista y dijo: no hay caso, no puede gustarme. Le preguntaron por qué. Solo respondió: tiene un sonsonete cuando habla que no soporto. No hubo caso. La revista habló con la novia. Ella lloraba a mares: es que no tengo suerte para el amor, nadie me quiere. El novio rifado desapareció de Santiago. La afortunada novia demandó a la revista: yo me gané un marido ante notario y lo quiero. Perdió el juicio. Tribunales dijo que era imposible exigir un premio así, porque se trataba de una persona. La joven Alicia volvió a Coquimbo sin aceptar nada de la revista ni los premios que ofrecieron las casas comerciales. Meses más tarde, una mujer de Concepción quiso rifarse, y Senoane, el gerente de la revista, gritó de su oficina: ni cagando. Oye, y esto pertenece a un librito que escribió este señor, que se llama Evles Manser, que se llama Secretos, Copuchas y Romances de la Sociedad Chilena, que se vende en PDF y entrega por mail a solo 3.000 pesos. Oye, está buenísimo. Está buenísimo. Y están certificados, son todas historias reales. Son todas historias reales. De hecho, él cuenta que esta se la, la sacó de un libro de Hernán Millas. Y, ah, es un plagio. No, no, la sacó, la leí un libro y me gusta compartir. Él reúne. Tiene que cortar desde... esta parte entonces. No, él reúne, él lo cuenta en su mismo. Todo esto yo lo estoy sacando de su Twitter, donde él le contestó a alguien. No, yo lo saqué de ahí, averigué un poquito más y tengo otras cosas, están todas como certificadas. Entonces, se llama Ebles Manser. Ebles con B larga, con S, después Manser con C. Y yo traté, un día lo seguí y traté de meterme a su DM para acceder al librito y no me fue posible. Me decía, usted no le puede mandar un mensaje a este caballero, pero si escuchan, ya lo saben. Está, me tinca mucho el libro, ¿no? Está entretenido. Sí, oye, está buenísimo. Bueno, me encantó la historia. ¿Estará la historia de Eliseo con Raquel cuando le entraron a robar? ¿Cuál es esa? No sé, ¿le entraron a robar? Ah, Marcelo, ¿qué le entraron a robar? No, yo está acordando cuando estaban casados. Yeah. Vivían ahí en la zona muy acomodada de San Damián. Y me acuerdo que fue, tuvo balazos, que no me acuerdo bien, pero... Ahí le dije que podía ser parte de un libro. Estamos improvisando, diría, la historia. Sí, yo sí, improvisando. Yo solo me acuerdo de, yo voy a tener un hijo con o sin libreta. Eso yo me acuerdo. Mira. Ah, eso fue después, creo, antes. Ya, excelente, excelente. Oye, relato. Me gustó buena. Esto de que nos cuente, nos lea un cuento, Javi. Me parece una buena sección. Es bonito, ¿no? Es ¿sí? muy bonito. Yo lo dejaría sí. anotado para próximas ediciones, fíjate. Secciones, pequeños sección. Cuentos. ¿Cuánto era lo que leíste, más o menos como una plana? ¿Cuánto era? Un hilo. Ah, un hilo como de Twitter. O sea. Es que un hilo de Twitter del mismo señor Ebles Manser, que les digo, que me encantaría tener su libro, porque, y aprovecho de decirlo por acá, porque encuentro que por 3.000 pesos, historias y copuchas chilenas, me pareció súper entretenido. Yo hasta por 5.000 pesos también lo encuentro. ¿Viste? Bueno. Yo, oye, ya 6 lucas y media yo pago. Te digo. Ya, vamos a una canción y seguimos conversando. Dale, vamos a una canción. Con una canción. Mira, podíamos haber sido héroes alguna vez. Nos canta David el Bowie. Oh, qué bueno. Nothing will keep us together. Qué linda canción, Javi. Bueno, ¿de qué seguimos hablando? Escúcheme, ¿de amor? Tengo varios grupos de WhatsApp y le pedí a mi amigo, le dije, oye, ¿sabes que estoy con Marco y con Marcelo en el Paz Italia? Entonces, me gustaría, si tienen cosas free que me manden como entretenida, mándenme noticias que vayan cachando, qué sé yo. Y de hecho, un compañero me escribió, me mandó esto que les leí sobre Ebles Manser. ¿Compañero del partido? No, compañero de curso de la universidad, que él vive en España. Vaya. Y otro compañero, para que vean, ahí va cachando la calidad de amigo. Uno me manda uno que también desde un diario español que se llama aynoticia.es. Dice, le sacan un pepino del culo y el tipo dice que a lo mejor se tragó una semilla. Es una... Pero se las quiero leer porque es graciosa igual. Noticias curiosas, ya. Sí, sí. Un vecino de Huelva ingresó la pasada noche en el servicio de urgencias del hospital San Juan Ramón Jiménez de la capital andaluza, aquejado de estreñimiento y fuertes dolores en esa zona. Tras una breve exploración, se procedió sin perder ni un minuto más en la extracción del recto del paciente de un pepino de casi medio kilo. ¿Qué? Pepino de medio kilo. Ni el negro de WhatsApp. Que era el causante, por supuesto, de tan dolorosa situación. Una vez despertado a la anestesia y preguntado por el origen del vegetal, el hombre no paraba de afirmar que no tenía ni idea cómo había llegado aquello allí, afirmando que él tomaba con asiduidad ensaladas y gazpacho, que lo mismo alguna semilla se quedó en el aparato digestivo y de ahí nació la hortaliza sin que él se diera cuenta. ¿Se acuerdan del chiste del cumpleaños? Sí, que no se puede contar. Sí. No, por favor, no lo cuentes. Por favor, no. Irreproducible, Marcelo, por favor. Con eufemismo. El señor se defendía y se tiene que haber sido eso, porque yo ahí no me meto ni un supositorio, que mi médico ya sabe que no me los puede mandar del miedo que me dan. No paraba de repetir el operado. Por su parte, el jefe del equipo médico que lo atendió nos comentó que es prácticamente imposible que esto se dé. Y en caso de que creciera algo así en el interior del paciente, todavía quedaría explicar cómo es que estaba dentro de un preservativo. Oye, ahí me acordé del mito urbano. Tampoco. Irreproducible el mito urbano. Todos nos acordamos del mito urbano, pero no hay que. No. ¿Para qué alimentar? De la urgencia, cuando llegaba ahí. La quinta región. Hay nombres. ¿Y qué más te mandaron así? Oye, qué bueno. ¿Qué más te mandaron curioso? No, me mandaron unas como. Me mandaron de todo. A ver, aquí estoy buscando. ¿Dónde los tenía? Oye, yo mientras tanto. Mientras tanto lo encuentra. Ex compañeros de colegio, ex compañeros de la universidad y algunos amigos actuales también. Ya, perfecto. Oye, mientras tanto, y a propósito de las historias de amor que contaste hace un rato, hay un estudio que acaba de salir y que tiene que ver con esta etapa de coronavirus. La hizo el Centro de Mi Intimidad, especializado en disfunciones sexuales Alemania. Y dice que el 52% de los encuestados han visto perjudicada su vida sexual durante el periodo de cuarentena. Era todo lo contrario. Sí. Dice, la depresión y la ansiedad tienen un efecto negativo sobre la libido, al igual que la sensación de angustia, irritación, inseguridad y aburrimiento. Y es por eso que la gente se desconecta del erotismo, la sexualidad y la capacidad para disfrutar. Y eso ha hecho mella. Ha hecho mella en mí. Es que no se quitan las ganas. ¿Cómo están las libidos de usted? Yo sigo aquí con. Dale que suene. El efecto paracetamol, sí. Cada 8 o 12 horas estoy. En el fondo la ves pasar y dale. Sí, hacemos el amor. Pero yo creo que ha ido pasando. Yo estoy en un efecto como de una pastilla un poco más de 24 horas. ¿Quiere decir entonces de que no has tenido ni mucha angustia, ni mucho aburrimiento, ni mucha irritación y no te ha afectado? ¿Irritación ahí? No puedo ventilar eso. La Javi te acaba de poner un límite ahí, ¿eh? A propósito de eso, tengo también acá un informe en mi mano, dentro de los que me dan mis dealers de información, que hay un aumento de nombres en los registros civiles del mundo relacionados con COVID. No te puedo creer, ¿en todas partes? Sí, en todas partes. La gente le está poniendo COVID a algunos hijos suyos. En Estados Unidos, por ejemplo, ya está el caso de Corona COVID, COVID Bryant, COVID Rose y COVID Lorraine. Yo encuentro que llamarse sí, COVID es... Pero qué mala onda, ¿no? Sí, pues aquí en Chile la gente está diciendo, me siento como el COVID. Me siento como el COVID. Ay, es como... Mira, es un pésimo chiste, qué mal humor. Malo. Pero Corona yo creo que es mejor nombre, ¿no? Al final. Como... No. Coronita, es mejor COVID. Hizo la tarea. COVID. COVID es como para una... No sé, yo no le pondría un hijo COVID, en todo caso. A un como... perro le pondría COVID, yo. A un perro. Sí, a un perro COVID. Quizá. Como... COVID, COVID. Y la otra noticia que me dio risa, pero es que tienen que ver el video, es que está dando vueltas, es viral. Es un boxeador que es muy famoso, no, estoy buscando el nombre ahora, que se ha ganado hartos premios y todo, que estaba haciendo como tutorial, como se hace ahora, tutorial de todo, de lo que ustedes quieran, es el momento de aprender. Ya lo dijo Carol Lucero, si no aprendiste nada, es porque no era falta de tiempo, era falta de motivación. Un boxeador, pero así escapó, y estaba mostrando un uppercut. Uppercut es este combo que viene de abajo, ¿caché? Que viene como la mano cuando le pegáis como en la pera al otro. Uppercut. Y se pegó el mismo, sacó la cresta, casi pierde el ojo. ¿Tú no puedes creer que estás haciendo una demostración tú solo en tu casa para tus seguidores? ¡Vamos! ¡Vamos con todo! Y el uppercut, ¡fua! Y se pegó a sí mismo. Después subió. Bueno, subió una foto con el ojo morado. Pero casi pierde el ojo, ¿cómo te pude? Esto me recuerda, perdón. Nosotros íbamos casados con hijos y Fernando Larraín en un momento se escapa, no sé, a jugar, íbamos a hacer como unas escenas de fútbol. Y de repente se escucha en el patio. ¡Ah! ¡Ah! Y vamos corriendo todo y Fernando se rompió la rodilla, se tuvo que operar después y todo. Y todos, ¿qué te pasó? ¿Y cómo? ¿Quién te pegó? Nada, estaba jugando solo. Y se rompió la rodilla. Explícame eso. ¿Cómo alguien es casi como, como lo del pepino, te digo, ¿eh? ¿Qué estás tratando de hacer con esa pierna? Oye, bueno, pero tú sabes que este sonido que estamos escuchando y este baile con el ataúd, a mí una de las cosas que más me ha impresionado del coronavirus es lo conectado que está el planeta completo, porque el frenesí por estos tipos es en el mundo entero. Sí, al mismo tiempo y a una velocidad increíble. Y hoy día mis hijas me mostraban de que ahora hay una aplicación que tú pones tu cara, te mira la cara, la cámara del teléfono, y después todos los que están bailando es tu cara. Se te transforma en los que van llevando la cuestión. Como Bin John Malkovich, pero cargando el ataúd. Sí, sí, sí, sí, increíble. ¿En serio? Sí. La gente aburrida hace cualquier cosa. ¿Y tú lo hiciste? Sí, me veía mal. Oye, ¿y viste que hoy día el viral que salió de los negros con el ataúd? Era un niñito que está con toda su familia. ¿Ya? Es como recibiendo. Él está arriba de una silla y está toda la familia con los brazos para recibirlo. Detrás de él. Entonces lo único que tiene que hacer es tirarse para atrás nomás. Ah, la confianza. Revisa. El ejercicio de la confianza. Pero ¿ya? El niñito se tiró para adelante. No. Y después corte y aparecen estos muchachones. Igual. Oye, no sé qué pasó con el niñito. Y habló Benjamin Aidu. Se llama con dos O juntas. ¿Es una U? Aidu. No sé, porque no sabemos africano. Pero se llama Aido. Porque si no se llama Aido. Aido. Aido. Aido. Aido. Aido. Aido. Le habían hecho una entrevista como el 2007, parece, que cuando salió los videos que uno anda dando vueltas, que hacen el meme. Pero ahora lo volvieron a entrevistar vía Instagram a alguien, una periodista, y habló y dijo que estaba muy contento, que le gustaría participar en Bailando por un Sueño. Con el ataúd de Chile. Oye, igual son bailarines, igual bailan. Yo encuentro que bailan. Son secos. Súper bien, súper bien. Ah, yo te digo una cuestión: a mí me gustaría ser enterrado. No. ¿Perdona? Suena bien. Que tu funeral sea así. Un pepino para Marcelo Comparini. Cómete la semillita, papi. Ser enterrado por Aidú. Él partió, ¿sabés qué? Él llevaba antes, el 2003 o el 2004, llevaba solo el féretro. Y en un día dijo, voy a hacer un acorio, así para meterle onda. Y mató en el pueblo, y después mató en la ciudad, y después mató en el país. Y dijo, listo, me voy a dedicar a esto. Pero él partió así como, ¿cómo será hacer un acorio mientras lleva ahí el ataúd? Y mira lo que pasó. Mira, oye, el planeta entero. Los funerales narcos quedaron en un tercer lugar, así ya no... Sí, no, oye, ayer hubo uno, viste, con fuego artificial y todo. No hay pandemia que mare los funerales narcos en Santiago. Pucha. Igual qué es pena que de... sí. Da como, bueno, no sé, da como susto. Escuchemos una canción de funeral. ¿Te parece? No, oye, nada de pop. Va a ser un tutorial el negrito en todo caso, dijo el señor, perdón, no, el Benjamin Aidu. El moreno. Ah, el señor afroamericano. El señor, de color. Bailemos. Oye, te están hablando. Javi, los últimos dos minutitos para ti. Sí, es que si uno, si ustedes se preocupan, porque claro, ustedes tienen hijos grandes y todo, yo que a veces pelo un poco y digo, ay, qué desesperación estar con niños chicos en la casa. Hoy día, en Inglaterra, nació el hijo número una, esta mujer tiene 45 años y hoy ha nacido su hijo, perdón, ayer, su hijo número 22. Su hijo. Afírmate, Cass. Pero tenía muchos trillizos, cuatrillizos. No, ha estado más de la mitad de su vida embarazada la mujer, porque si calculáis 22 por 9 meses, es como, da, no sé cuánto da, como 20 años, ha estado embarazada y tiene hijos desde los 17 meses hasta los 30 años. 22, dime que así es con 22 en una casa. Básicamente, huir. No. 22. No, pero tú sabes que... familia en... Radford. Mira, que Radford. En Chile, ¿cuánto será lo? Son lo, 16 record? Años y 5 meses. El de 9 meses. Sí, y pues la noticia fue por los hijos y los hijos. Pero yo no de haber tenido, te podría mostrar que tuvo cuatrillizos, trillizos, varios mellizos. Ay, pero aportillando la noticia. Mira, yo tengo acá la foto y no tiene tres iguales, ¿eh? Son todos distintos. Podrían ser unos, claro, pero la cosa es que tuvo que, el marido no la pudo acompañar porque tuvo que ir, estábamos en plena pandemia en Inglaterra, entonces tuvo que parir sola, más encima, su hijo número 22. Igual de llegar sola caminando, le decía, no te preocupes, yo ya sé dónde queda, no se te hace el problema. No, no la tira, como si la saluda. La contracción, nada, de llegar, hola, ¿cómo estás? Hola, claro. A todos saludando. Como sí. Sacarse un grano. Sí, sí. George, tú me vas a poner la anestesia, ¿verdad? Sí, fantástico. Listo, gracias. ¿Me pongo yo la epidural? Sí, claro, sí. Claro, sí. Tranquila, me la pongo yo. ¿Va? Ah, no te preocupes. Dice, sí, sí. En la tarde cuando me vaya acá, tengo que pasar a comprar pan. Sí. Ese tipo de cosas. Sí. Y con la guagua, o sea, 22 hijos. Bueno, así que para que no se quejen. Ya, yo no me quejo. Perfecto. ¿Ah? Yo sí, bueno. Yo me quejo. Yo con dos me quejo. No me digáis nada. Bueno, Javi, muchas gracias. En la letra L. La tarde en la letra L. ¿Seguimos la algodón todavía? ¿Seguimos el algodón? No, ya no es algodón. Luli, Lela, Lalo, el... Oye, una cosa graciosa que pasó es que mi hija chica pasó por acá y estaba escuchando la anécdota. ¿Ya? Me dijo, ¿y por qué le están enseñando dinosaurio? Era como el lagodón, sonaba un poquito, sonó algo raro y me escuchó de la pasano. Entonces, bueno, ¿qué, cosas que van quedando ahí, ¿eh? Cosas que van quedando. Van quedando en el sistema. Por favor, Marcelo, me dices cuáles son las menciones de nuestros avisadores. Sí, separarnos nos ha unido más que nunca, por eso en ICE Intervial hacemos un llamado a cuidar la salud de todos, quedándose en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Y en estos días de incertidumbre y ansiedad, Cuprum te sugiere no tomar decisiones apresuradas, porque si hablamos de fondos de pensiones, hay que pensar a largo plazo. Si elegiste tu fondo de acuerdo con tu tolerancia al riesgo y años que te quedan para jubilar, quédate tranquilo y espera su recuperación. Cuprum. Marcelo, ya hiciste esta, así que ahí, hasta ahí nomás llegamos. ¿Sabes que en Intensamente viene ahora... el empresario Carlos von Muhlenbrock, que es hermano del chef. Este es el chef. No, pues este Carlos es el chef. Po. Este también viene. Es empresario. Otro, también es empresario. ¿Y el otro cómo se llama? Germán. ¿No? Germán. O Hernán. Que es mucho más buen mozo, hay que decirlo. Bueno, junto a Carlos Rejola, nosotros nos vemos mañana, que estén muy bien, ¿eh? Nos chau, escuchamos Javi. Mañana, chau, que estén bien. Chados. Adiós. Arrivederci. Arrivederci. ICE Intervial. Hashtag. Lejos más unidos que nunca. BCI App. Cuprum. Tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal. Expertos globales en inversiones. Están presentando. Esto tampoco es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un. ¡Hasta mañana! Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven intensamente. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Chuaki nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes desde las 3.